Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM. Este espacio se llama Músicas en la Tarde y ya sabéis que la forma de contactar es a través del teléfono 985142345. Repito, 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y como no hay dos sin tres, ahí también en el blog de la emisora en radiocrash.org podéis escucharnos en directo, descargarnos a vuestro reproductor portátil y si lo preferís, simple y llanamente escucharnos a la carta cuando vosotros estéis navegando, trabajando, investigando, en fin, o mirando el correo electrónico o estando simple y llanamente poniéndolos al día en eso de las redes sociales. Y como no hay dos sin tres, pues también en las redes sociales estamos, ahí en el Facebook, tanto en el Facebook como en el Twitter nos podéis encontrar y estar al tanto de todas las novedades que aquí realizamos en esta nuestra emisora Radio Crash. Y como viene siendo habitual, aprovechamos el momento de inicio del programa para saludar a los compañeros y a la emisora amiga y hermana de Radio Nava, que redifunde este programa los martes por la tarde y los sábados a eso de las 2 de la tarde. Así que un saludo para todos los que nos escucháis a través de Radio Nava. Y como viene siendo habitual, y al mando de este buque sonoro que ahora se inicia y encargado de la dirección, realización técnica, producción y demás cuestiones, pero sobre todo, selección y presentación musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Y hoy en este programa se lo vamos a dedicar a un músico realmente fascinante que ya por la década de los 80 lo descubrimos. ¿Cómo lo descubrimos? Bueno, pues llegó una película, se comenzó a hablar mucho de ella, puesto que narraba una historia ambientada así en el siglo XVII, en el que un hombre, un dibujante, un pintor más en concreto, pues era contratado y iba dibujando, pues bueno, todo lo que había en una casa, el jardín, todo eso. Y al tiempo que hacía esta labor encomendada por sus dueños, iba descubriendo un asesinato que se había producido hacía relativamente poco, ¿no? La película tuvo una gran repercusión en los medios porque, bueno, nos presentaba a un director llamado Peter Ranaway con una forma de ver muy, muy peculiar, tremendamente peculiar, y eso llamaba mucho la atención. Pero a la par de esta película, sucedía algo con ella, ¿no? Las imágenes eran, digamos, impactantes, novedosas, tenía una forma de contar muy peculiar este director, que luego en sucesivas películas, que hablaremos hoy de ellas, pues lo siguió demostrando, ¿no? Lo cierto es que al tiempo que se hablaba de las imágenes, siempre se mencionaba también precisamente la música, que es a lo que nosotros más nos interesa en este momento, ¿no? Y la música era de un hombre que no conocíamos para nada, pero que a partir de aquel momento ya no nos abandonó nunca más. Él responde al nombre de Michael Nyman y la partitura era El contrato del dibujante. ¿Quién no ha escuchado alguna vez, no? Me imagino, la mayoría de todos vosotros en algún momento dado ha tenido que oír, sin lugar a dudas, esta composición ya inolvidable y eterna de su autor, de Michael Nyman. Esto sucedía ya en el año 1982, ¿eh? Sí, habéis oído bien. En 1982 esto fue lo primerísimo que oíamos de Michael Nyman. Pero en aquella banda sonora había otras demostraciones de la capacidad de este hombre. Vamos con otro de los temas que venían contenidos en esa ya inolvidable banda sonora. We'll be right back. como muy bien habéis podido observar en estos dos temas que hemos oído del señor Nyman, pues bueno, siempre hay esa aceleración, ¿no? Esa rítmica contundente en las cuerdas, en los vientos, nota característica y que siempre ha predominado en lo que son todas las composiciones de Nyman. Pero ahora vamos a escuchar un tema un poco más suave, más lento, que también venía contenido, como no, en este Contrato del dibujante. Thank you. Bueno, después de esta pausada composición que venía contenida en la banda sonora del contrato del dibujante, que fue el que nos dio a conocer a este hombre, a Michael Nyman, luego, años después, seguiría la colaboración entre estos dos artistas, ¿no? Entre el director de cine y Nyman, y se materializó en varias de las bandas sonoras más universales del que hayamos podido escuchar, ¿no? El siguiente de los temas viene en Conspiración de Mujeres, que aquí se llamaba, se llamó así Conspiración de Mujeres. El tema es Drone by Numbers. La película era muy curiosa, ¿no? Contaba las vicisitudes, las historias de tres mujeres, pero vamos primero a escuchar uno de los temas que venían contenidos precisamente en esa banda sonora y luego seguimos hablando de lo que sucedía en la película. Pero la película tenía su miga, ¿no? Aparte de la estética visual de que le imprimía todo Peter Runaway, pues tenía eso, era la historia de tres mujeres: la abuela, su hija y su nieta. Tres generaciones de mujeres totalmente distintas, alejadas en el tiempo, pero que tenían una afición en común, y que al menos en la película así lo demostraba, ¿no? Que era matar a sus maridos. Thank you. Continuamos y antes de deciros de que efectivamente ella es la afición que tenían y en la película nos lo contaban que mataban a sus maridos, a sus amantes, en fin, a todos eso. Pues durante todo lo que era la película sucedía una cosa muy, muy curiosa, ¿no? En esa película había números insertados, números en cualquier parte que os pudierais imaginar, ¿no? Se sucedía una escena y parte del decorado pues aparecía el número 15 o 20, en fin, no recuerdo exactamente si se llegaba hasta el número 100 o hasta el número 60 y algo, ¿no? Eso sí que es lo que no puedo recordar porque, claro, fijaros, estamos hablando del año 1988, ¿no? Así que, bueno, ya ha llovido bastante y bueno, pues eso, ¿no? La peculiaridad de la película, aparte de las tres protagonistas, de las tres generaciones de mujeres que se cargaban al marido, a los amantes, a los novios, bueno, a todo hombre que entraba, digámoslo, en sus vidas, pues también tenía el entretenimiento visual de ir buscando los números en las escenas que salían en la película. Thank you. Bien, seguimos. Otra de las colaboraciones y la última, todo hay que decirlo, y la última de Nyman y de Peter Runaway, también anteriormente habían hecho otras dos colaboraciones, pero vamos a dejarlo aquí de momento, pues eran los libros de Próspero, los Prósperos Books, y venía contenido ya el inolvidable tema de Nyman titulado Miranda. Continuamos un poco con la historia de Nyman, de Michael Nyman, brevemente, porque bueno, es un hombre que ya sabéis, ¿no? Desde el año 82 él empezó muchísimo, muy joven ya, por la década de los 70, a grabar discos, pero bueno, la fama le vino con esa banda sonora del Contrato del Dibujante, que siguieron colaborando, ¿no?, con aquel famoso cocinero, el ladrón, el cocinero, el amante y su mujer, película que, por cierto, están echando, ya la he visto un par de veces o tres veces ahí en este mes, creo que le toca, ¿no?, más o menos me parece que las cambian al mes, ahí en ese canal de televisión que de la Sexta 3, ¿no? O sea, que si conocéis la banda sonora, no habéis tenido oportunidad de ver la película, yo creo que en la programación de la Sexta 3 en el ATDT, pues bueno, podéis verla en algún momento dado, porque no sé si este fin de semana aún todavía la estaban echando, ¿no? Una película, pues bueno, peculiar como todas las de este hombre de Peter Ranaway. Bien, lo que os decía anteriormente, Miranda formaba parte del Prosperous Books, que fue la última colaboración que de estos dos hombres que nos dejaron verdaderas historias inolvidables, tanto visualmente como musicalmente. Pero Nyman, independientemente de las bandas sonoras, siempre fue un hombre que estuvo cercano o próximo a lo que sería el ambiente visual, ¿no? Prueba de ello es que un disco del año 1985, en el que le encargó el Canal 4 de la BBC, estaba dedicado a cuatro artistas, videoartistas, podríamos decir, que en aquella época era cuando comenzaba todo esto de las videoinstalaciones y demás cuestiones artísticas. Bueno, pues el Canal 4 llamó a Mike Nyman, le dijo, oye, tienes que componer la música para cuatro artistas, ¿no? Y allí, en este trabajo que llevaba por título The Kiss and Another Moments, comenzó a aparecer ya algo peculiar, que era la voz, la relación de la voz, y allí conoció a una persona, la primera colaboración de la soprano Sarah Leonard con Mike Nyman. Lo cierto es que esta soprano no canta, ¿no? Digamos que grita de una manera realmente preciosa. Thank you. Acabamos de escuchar la primera colaboración entre Sarah Leonard y Michael Nyman allá por el año 1985. Como muy bien habéis podido escuchar, digamos que el grito, el dominio que tiene del grito esta soprano Sarah Leonard es realmente impresionante, ¿no? Deciros que este trabajo discográfico, el Kiss Another Moment, es el primer trabajo, digamos, vocal, ¿no? Por así decirlo, de Michael Nyman, ¿no? Hay varias canciones en las que se utiliza la voz como muy bien, bueno, pues en plan operístico, pero esta era la colaboración con Sarah Leonard, la primera. Pero esta colaboración dio sus frutos un año más tarde, ¿no? En el año 1989, de nuevo volvemos un poco con Peter Ranaway, hacen la banda sonora de El cocinero, El ladrón, Su mujer y Su amante, ¿no? Y ahí, en esa banda sonora, aparece un trabajo, una pieza realmente descomunal, donde el grito de esta mujer, de Sarah Leonard, adquiere ya tintes realmente preciosos, acompañados con toda una música que estaba dedicada, pues, precisamente a un accidente en una final, creo que era de la Copa de Europa, no recuerdo exactamente, no soy muy aficionado al fútbol, ruego que me perdonéis, en la cual un equipo inglés-italiano estaban jugando en Bélgica y se derrumbó, o hubo una avalancha de gente y, en fin, hubo una infinidad de víctimas, yo no sé si fueron, no, pero igual unas 40 personas murieron aplastadas por otros seres humanos que les cayeron encima, en fin, toda una historia, retransmitido todo en directo. Yo creo que fue la primera tragedia a nivel mundial que se retransmitió por televisión. Parece que tenemos la idea de que fue las Torres Gemelas, ¿no? No, pues el accidente en Bélgica pues fue realmente monstruoso y lamentable, ¿no? Pero en él venía precisamente esta pieza que estaba contenida en esa banda sonora, ¿no? Del cocinero, El ladrón, Su mujer y Su amante, que lleva por título El Memorial. un tema realmente delicioso, fascinante, al menos desde mi punto de vista es un crescendo realmente impresionante, una pieza entera de principio a fin maravillosa, y ahí teníamos la voz, ¿no? La voz, más que la voz, el grito, cómo domina el grito esta mujer, ¿no? Esta soprano Sarah Leonard, que como os decía anteriormente, escuchábamos la primera colaboración con Emma, ¿no? Bueno, pues este tema del Memorial Array, Sarah Leonard, se luce de una manera realmente impresionante. Bien, seguimos un poco desglosando lo que es la carrera ligeramente y bueno, pues ya sabéis, ¿no? A toda prisa y corriendo de lo que es la obra y composiciones de Michael Nyman con motivo del concierto que va a dar el próximo 9 de junio aquí en Avilés, en el Centro Internacional Cultural de Avilés, más conocido como el Niemeyer. Esto será el sábado. Tampoco os puedo decir exactamente qué es lo que nos va a interpretar porque de momento no parece que nos lo digan en la página. Yo las he intentado ver qué programa nos va a interpretar, pero bueno, no nos dice nada, o al menos yo no he encontrado la información adecuada, ¿no? Eso será ese sábado 9 de junio. El domingo también va a estar presente Nyman ahí en el Centro Cultural Internacional de Áviles, presentando una película que él grabó ya hace tiempo y que ahora, digamos, que ha actualizado musicalmente hablando. Bueno, lo que os decía, anteriormente habíamos quedado en el Memorial, que venía contenido en esa banda sonora del Cocinero, Ladrón y demás acompañantes del año 1989, pero es en 1993 cuando ya Nyman abandona definitivamente lo que es el anonimato, porque aparece en su vida el piano. Piano era una banda sonora que compuso para una película de Jane Campion, que por cierto también la están echando ahí en el canal este de la Sexta 3 de películas. Yo ya la he visto un par de veces y fue, pues bueno, la auténtica bomba. Fue todo un bombazo a nivel generalizado el hecho de que esta canción estuviera, bueno, la película en sí y luego ya la banda sonora, ¿no? Disco de platino por todas partes, éxito rotundo y en fin, todo un desparrame de popularidad tanto para la película como para lo que es Michael Nyman. Thank you. esta banda sonora sucedió algo realmente curioso. Fue tal el éxito que sufrió, digamos, unas continuas, por así decirlo, mutaciones y alteraciones, ¿no? Y llegó a tener una versión orquestal que el propio Nyman se encargó de dirigir y de componer. ¿Los motivos? Bueno, pues vamos a verlos. El piano concierto. El artículo definido del título está lleno de intenciones. Este concierto, para piano y pequeña orquesta, está enteramente construido por un material extraído de la banda sonora de la película de Jane Campion, El piano. Escribí la música de esta película en dos fases. La música del piano para Holly Hunter, que en el film interpreta el papel de la pianista Ada en otoño de 1991. Y la partitura orquestal, basada en parte en la música de piano, después de haber terminado la película en verano de 1992. De piano concierto, encargado por el Festival de Lille, se compuso en primavera de 1993 y fue interpretado por Catherine Scott con la Orquesta Nacional de Lille, dirigida por Jean-Claude Casadès el 26 de septiembre de 1993, junto con MGV. El reexamen de la música de la película me ha permitido alcanzar tres objetivos, por lo menos. Crear una estructura más coherente a partir de frases del film independientes y a menudo breves, construir texturas dinámicas más refinadas de las que exigía la película, con un grupo restringido de cuerdas y saxofones, y escribir una partitura de piano de mayor complejidad para la que convenía al piano. El concierto es una obra en un solo movimiento, con cuatro fases distintas, de las que tres contienen aires populares escoceses del siglo XVIII y XIX, y en las que se basaba la música de Ada en la película. El de la primera fase, La playa, es en la menor, deriva esencialmente del tema escocés Bonnie Winter Moans Away. Thank you. Bueno, pues esto que acabamos de escuchar es el primer movimiento de esa adaptación que el propio Nyman, según os leía anteriormente, compuso tras el éxito del concierto de la banda sonora del piano, que como muy bien dice el propio Nyman, estaba basado en un tema tradicional escocés y según recuerdo, pues de leer y de escucharlo él mismo contar la historia de esta película, ¿no? De la banda sonora. Pues estaba a tiempo trabajando, le daba vueltas a la cabeza, no conseguía encontrar el motivo, no le venía la inspiración, no acertaba a componer la banda sonora, hasta que un día escuchó pues precisamente esa composición que tanto le inspiró y a partir de ahí todo fluyó con total y absoluta naturalidad. Hay que decir que es realmente impresionante el éxito que tuvo esta película. La película es muy guapa, muy buena, todo hay que decirlo, ¿no? Pero la banda sonora, evidentemente, las dos tienen vida propia, ¿no? Pero la banda sonora es la culminación, ¿no? Hemos escuchado la primera parte, el primer movimiento que lleva por título The Beach, que bueno, pues que nos dura 11 minutos, porque en realidad lo que es el concierto del piano, pues dura unos 30 y algo minutos, ¿no? Bien, continuamos, no sin antes recordaros que estáis en Radio Crash, en el 105 de la FM, y este espacio se llama Músicas en la Tarde, y ya sabéis que la forma de contactar es a través del teléfono 985142345, repito, 985142345, también lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.es, repito, musicastardes@hotmail.es, y como no hay dos sin tres, pues ahí también podéis contactar a través de las redes sociales, tanto en el Facebook como en el Twitter, podéis encontrarnos y estar al tanto de lo que sucede en esta nuestra emisora Radio Crash. Bien, nosotros continuamos un poco glosando la personalidad, bueno, la personalidad no, más bien las músicas que tanto nos gustan de este hombre, de Michael Nyman, porque el día 9 de junio va a actuar aquí en Asturias, más en concreto en el Centro Cultural Internacional de Avilés, que durante 2 días va a estar aquí. El sábado nos dará un concierto y el domingo, pues también, no sé si nos va a dar un concierto, se proyectará la película, una película que él compuso, que él dirigió, no sé si hace unos cuantos años, y que ahora, de alguna manera, ha revisitado su música y la ha, bueno, pues un poco actualizado. Esto de revisitar y de actualizar la música de Michael Nyman es algo bastante común en él, ¿no? No os extrañe, puesto que hace unos años fundó su propia compañía de discos y estaba reeditando todos los trabajos que él había grabado en su momento, ¿no? Desde la banda sonora del contrato del dibujante, todas las de Peter Runaway y demás compañías, pues él las volvió a grabar y las estaba publicando en su compañía de discos. No sé muy bien si por temas de derechos de autor, para protegerlo mejor o, en fin, cosas de estas, ¿no? Lo cierto es que él está, aparte de publicar composiciones nuevas, también se dedica un poco a reescribir o a reinterpretar y grabar de nuevo las composiciones que le hicieron famosa ya a partir de los años 80, ¿no? Bien, nosotros continuamos y lo vamos a hacer con un trabajo que yo me temo que es lo que él nos va a presentar, ¿no? En concierto ese próximo día 9, que es, pues son sus bandas sonoras interpretadas única y exclusivamente al piano por el propio Michael Nyman. Y lo hacemos, inauguramos, digamos, este pequeño apartado de Nyman con el piano solo, enfrentándose al piano solo, revisitando sus películas, sus bandas sonoras, con un tema que venía contenido en esa película que se llamaba Gattaca. El tema se titula The Morrow. Thank you. Bueno, pues así suena el piano, las composiciones de Nyman al piano, interpretadas por él mismo en este Piano Sings del año 2005, que precisamente se dedicaban a esto, ¿no? Nyman se dedicó a poner sus bandas sonoras en actualidad. Bien, continuamos. Vamos con otro de los temas que vienen contenidos y, como no podía faltar, pues aquí tenemos al piano. Vamos con otra de las composiciones que también vienen ahí interpretadas, ¿no? Pertenece, como no, pues a esa banda sonora, ¿no? Al piano. Thank you. el piano synth del año 2005, una delicia, puesto que es el mismo autor, el encargado, Nyman, de tocarnos el piano y de adaptar todas sus composiciones, esas composiciones que conocemos orquestadamente, bueno, pues a ser interpretadas al piano solo. Vamos a despedirnos ya, vamos a despedirnos, pero lo vamos a hacer con un tema realmente precioso, excepcional, grandioso, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Para mí es uno de los mejores trabajos musicales del señor Nyman, que curiosamente se tocó el mismo día que se estrenaba el piano concierto, ¿no? Allá por la orquesta de Lille, en esa ciudad francesa, se le unió la Michael Nyman Band, que por cierto surgió pues de un mero entretenimiento que tocaba en la música de Goldoni, un hombre del siglo, creo recordar, un artista de teatro del siglo XVI y con muchos metales y demás, y a partir de ahí surgió la Michael Nyman Band, y como se estaban a gusto, pues le dijeron al Michael, oye, tienes que componernos más cosas, ¿no? Y a partir de ahí, pues comenzó todo lo que es la carrera musical, ya veis, pequeños accidentes y estar a gusto, ¿no? Bueno, pues esta pequeña agrupación que acompañaba a Nyman, la Michael Nyman Band, fueron los encargados de estrenar el piano concierto y otra de las piezas que venía contenida en el disco que os acabo de mencionar, ¿no? Que era MGV, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues es la música a gran velocidad. El motivo era que esta pieza la compuso Nyman para inaugurar lo que era el tren que unía Francia con Inglaterra por el Canal de la Mancha, ¿no? Bueno, pues ese día Nyman hizo esta composición, para mí una de las mejores. Sobre todo este primer movimiento que vais a escuchar es realmente impresionante, una verdadera delicia todo el disco, y lo voy a dejar puesto hasta que todo se acabe, ¿no? La pieza en sí dura aproximadamente unos 26 minutos, está dividida en cinco partes o cinco regiones, que me imagino que son las que atraviesa el tren para llegar a París-Londres, el Eurotúnel, así se le llamaba eso, ¿no? Y se le sigue llamando, bueno, pues esas cinco regiones que atraviesa el tren, el TGV, el tren de gran velocidad, aquí ya lo llamamos AVE, tren de alta velocidad español, bueno, pues que de ahí viene el AVE, ¿no? Del TGV francés. Pues estas cinco regiones son las que nos pasan. La pieza musical no tiene pausas, pero sí vais a observar muy bien, vais a escuchar que hay unos cortes, digamos, diferentes, ¿no? Hay unas secciones musicales total y absolutamente distintas unas de otras, y eso es lo verdaderamente importante. Bueno, pues esas cinco regiones. Bueno, pues con este tema musical, con este MGV, ese tren en gran velocidad, me despido de todos vosotros hasta el miércoles que viene, recordándoos que esto es Radio Crash 105 de la FM, espacio Músicas en la Tarde, y entre tanto y no, salud y saludos para todos.